cangrejos negros y las iguanas en Providencia. No están respetando la vida. Nos toca educarlos un 100%. Están sembrando corales. Perdimos 70 años de crecimiento de manglar, que perdimos 50 años de arrecifes coralinos. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio es la 1 de la mañana y 6 minutos. Es un objeto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con una mujer que usted escucha todas las tardes en La Luciérnaga. No, no, señores, no es la legendaria Alessandra, para nada. Es una mujer que se ha metido la paz entre pecho y espalda, pero no tiene, no identifica el momento en el que comenzó a preocuparse justamente por ese tema. El periodismo también la ha acogido. Recuerdo hace mucho tiempo cuando se ganó el premio Simón Bolívar al periodismo joven. Ahí se dice eso. El estímulo al periodismo joven, María Alejandra Villamizar, y qué curioso, tuvo que ver con un trabajo que tenía que ver con la paz, en una charla además con las FARC. Ha trabajado en diferentes medios, impresos, también estuvo detrás de la conversación más grande del mundo, y en algún momento más de 3,000 personas se sentaron a hablar de lo mismo, de la paz, de cómo se hace catarsis, de cómo se llega al perdón, de cómo podemos, ¿por qué no?, pensar en un futuro posible en paz, justamente. Es la mamá de Lorenzo, es la esposa de Jaime, y es la hija del Chato y de la Negra. María Alejandra Villamizar, bienvenida a mi banda sonora. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por esa introducción tan completa. Veo que hay reportería por ahí, lo cual me pone muy nerviosa. No, para nada nerviosa. ¿Cómo fue hacer la tarea de buscar canciones que traten de contar pedacitos de la vida, María Alejandra? Pues mire, Andrés, la verdad, yo no he sido melómana realmente en mi vida. Por supuesto que canto mucho y que me sé un montón de canciones, eso lo sé cuando las estoy cantando, pero no me había puesto nunca a pensar qué banda sonora es la que me ha acompañado, así que fue un ejercicio muy bonito de pensar qué tanto de ese mundo personal, íntimo, realmente tiene una música que lo acompañe, y por supuesto qué tan definida está mi personalidad musical. Y viendo la lista, creo que es bastante esquizofrénica, por decirlo así. Si quiere, arrancamos con la esquizofrenia de una vez. No sé cómo se llamará, usted es el experto en esto. Mi banda sonora con María Alejandra Villamizar arranca así. Antes de María Alejandra Villamizar, el pamplonés más ilustre era Oriol Rangel, que le escribió a su tierra. Este se llama Pamplona y es un pasillo, ¿cierto, María Alejandra? Es un pasillo, sí, y la música de cuerda, la música colombiana, pues es parte de nuestro ADN. Y Oriol Rangel siempre estuvo mencionado, por supuesto, en toda la historia de Pamplona y de los compositores. Hay muchos pamploneses más ilustres después de Oriol Rangel que yo, ¿no? No me ponga en aprietos con mis paisanos. Pero sí, es una de las canciones lindas que cuando se menciona a Oriol Rangel y a su historia, Pues sale, por supuesto, porque se la compone a Pamplona, allí a su ciudad natal. Uh-huh. Y por supuesto que somos súper orgullosos de Oriol Rangel y de saber un poco de su vida y de haberlo escuchado durante tanto tiempo. ¿Cómo se vivía esa Pamplona de su época de niña, María Alejandra? Pues Andrés, las reuniones familiares contaban con el acompañamiento de música en vivo, digamos, músicos amigos, en el caso mío, algunos familiares, pero siempre que había una reunión familiar, un domingo, un sancocho, por ejemplo, o un cumpleaños, o se celebraba algo especial, siempre estaba acompañada de música colombiana, y eran los pasillos, los bambucos, era la bandola, la guitarra, el tiple, por supuesto que es parte de nosotros, los que nos acompañaban. Y ahí poco a poco, siendo uno muy niño, veía cómo se cantaba eso, se tarareaba entre tertulia, entre conversación política, histórica, familiar, de anécdotas, de los abuelos, etcétera, se iban acompañando las canciones. Y entonces es parte de la cultura, digamos. En mi casa no se ponía mucha música en la radiola que existía en esas épocas, ¿no? Que era como el equipo de sonido de la casa. Había mucha música colombiana, discos, LPs de música colombiana, pero cuando se reunía mucha gente es que venían estos músicos, que por ejemplo las serenatas de los 15 años o así era con ellos, y a veces podían ser 4, 6, 8, 10, 12. Así que era bellísimo escucharlos, ¿no? Y obviamente intentábamos entrar en el mundo de la música. Teníamos una escuela de música en Pamplona también, que era muy reconocida. Todos íbamos allí a estudiar instrumentos, a aprender a hacer solfeo, en fin. Era parte también un poco como de la cultura. Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. Hermoso esto. Negrita se llama, en versión de Garzón y Collazos. Y me imagino que estos, de alguna u otra forma, también eran invitados frecuentes a la sala de su casa, María Alejandra. Sí, había varios LPs de Garzón y Collazos, y a uno le parecían unos señores grandísimos. Claro. Pero que con estas voces, pues eran parte de lo que uno escuchaba de digamos, del parlante a la sala, ¿no? De su casa. Y uh-huh. También era esa canción de las emotivas, porque mi papá, que siempre fue el gran admirador de mi madre, por supuesto, uh-huh. Tenía una mirada muy particular cuando la veía y cuando hablaba de ella. Y esa era la canción que siempre quería ella que se le, y quiere además, uh-huh. que se le dedicara, que interpretaran para ella. El momento de Negrita era ya por la tarde, digamos, cuando había pasado un poco la euforia de la reunión, y ahí pasaba mamá a ser la protagonista un poco de esa tertulia, ¿no? Uh-huh. Una mujer bellísima. Mamá es, le dice Negrita porque es su tez es morena, no mucho más allá, digamos, pero ese, y tiene una nariz preciosa, y Isabel Teresa Villamizar es mi hermana, Isabel Teresa Maldonado, la menor de su familia, de 9 hermanos, y bueno, pues mamá, por supuesto, ha sido siempre como una especie de rosa, ¿no?, de flor, que ha estado siempre muy abierta en la casa. Es como nuestra inspiración del color, del amor, del cariño, Y esta canción, que tiene una letra triste porque es de una separación y se está despidiendo, no tiene nada que ver realmente en ese caso. Es más, por supuesto, porque ella además la canta con mucho amor cada vez que la sigue escuchando. ¿Cómo hizo Eduardo, el Chato, su papá, para levantarse a la Negrita si era la menor de la otra familia? Y yo creo que eso no estaba ni bien visto. Pero además de una familia conservadora, esa es una historia que contaban con mucho detalle las dos familias. Cuente. Las dos familias de Pamplona. O sea, como los Montesco y los Capuleto, pero los Villamizar y los Maldonado. Y los Maldonado eran muy amigos, han sido siempre muy amigos y fueron muy amigos los abuelos, pero claro, unos eran de estirpe liberal, los Villamizar Lamos, y los Maldonado Pérez estaban en el lado conservador, y eran épocas muy difíciles. Pamplona, claro, como todo Santander y norte de Santander, pues fue un epicentro muy intenso de la violencia partidista, y pues esto venía desde el principio del siglo XX, ¿no? Entonces había anécdotas como la que contaba mi papá, que para visitar a mi mamá, que era bajando, digamos, de la casa de los abuelos, que tenían que atravesar el parque, tenían que llegar a la casa de los Maldonado, uh-huh, tenían que pedir prestada una cédula de un conservador por si la policía lo paraba en el camino. Entonces, entre los amigos, para poder visitar a las novias, se tenían que prestar las cédulas. No le puedo creer. Para que no hubiera problema. Los jóvenes liberales no podían ir por ahí, por la calle. Entonces, fue todo un trabajo. Yo creo que le costó. Fueron novios durante un tiempo largo, casi 4 años. Y bueno, se casaron en el 67, en abril. Y desde ahí, pues, tuvieron su hogar y su vida siempre con bastantes pullas de estas que se daban en los desayunos, ¿no? Viva el Partido Liberal abajo, los que sabemos, decía mi papá todos los días, para mirarla y comenzar así el día. Así que la política también estaba muy presente, pero sobre todo había una gran admiración. Yo creo que mi papá, de verdad, le regalaba cosas a mi mamá y quería que ella se las pusiera, en el caso de un collar o de algo que traía para ella en sus viajes, y la miraba con unos ojos, pues, que uno, digamos, ve, ¿no? Como el reflejo de lo que se siente ahí, un amor en un pueblo, digamos, en una ciudad pequeña, pues. Nosotros en Pamplona siempre evitamos decirle pueblo porque nos sentimos irrespetuosos con la ciudad mitrada, con lo cual, pero eran familias muy conocidas, muy amigas, que hacían, obviamente, además del amor, pues una gran amistad entre todos, ¿no? Entre los hermanos, los tíos, etcétera. María Alejandra Villamizar, esta mañana en Mi Banda Sonora. La historia de aquel novillo que había nacido allí en la sierra. De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro fijo senderos, llegando al pato y al guayabero. Arredorito bravo, que tienes arma de acero, llevas en la mirada fulgor de torito fiero, y llevas en el hocico el aroma del poleo. La historia cantada de parte de nuestra herencia que infortunadamente también rima con violencia, la historia del Barcino, contada aquí en esta oportunidad por Silva y Villalba. María Alejandra, y esto sí tenía que estar en su tradición, no solamente por su trabajo posterior, sino porque, pues, por lo que nos contaba antes, liberales, conservadores, dos familias tan distintas que finalmente terminaron uniéndose en el amor. Cuénteme la historia del Barcino en su vida. Bueno, esto es parte de la misma serenata, digamos, que podemos estar cualquier día o en mi casa, o en la casa de mis abuelos, o en la finca, en un sancocho de los que mi papá era experto. Le cuento una anécdota. Papá, además de ser un académico y de tener másters y doctorados, etcétera, decía que él, el título que más lo enorgullecía era el ser el PhD en sancocho. Entonces, ¿y era así de bueno? ¿Era así de buenísimo? Sí, era muy bueno, la verdad, era muy bueno el sancocho de mi papá. Por ahí tenemos toda la receta escrita por él. Se ponía sombrero y pañuelo y se encargaba, porque era con tiempos, todo era contabilizado. Cada momento, cada ingrediente tenía su tiempo y su momento específico. Pero ¿por qué pongo eso? Porque esta canción, de alguna manera, era la que nos generaba a nosotros las preguntas para los mayores, ¿no? Esto y el bambuco de que, ¿a quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando, ¿qué es lo que pasa? A unos los matan por godos y a otros por liberales, y luego viene el barcino. Era para entender de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los años 80, más o menos, cuando empiezan las preguntas y empiezas a tener la inquietud de por qué justamente se habla de partidos y se habla de violencia, y se cuentan las anécdotas de los tíos, de por qué hay unos tíos que están enterrados en el cementerio que se llama el Cementerio Universal, y cuentan que es que a los liberales no los dejaban enterrar los sacerdotes conservadores o sacerdotes, digamos, que era ligados al Partido Conservador, y como allí Pamplona, que además era muy, pues obviamente muy importante, muy influyente los religiosos. Claro. Pues todo este ambiente daba cuenta que nos interesara la letra de estas canciones para entender de qué estábamos hablando. Y bueno, venían de la mano, por supuesto, también de estos momentos largos en los que compartíamos con los adultos, porque si bien mis hermanos y yo, pues, y tenemos un montón de primos, teníamos unos espacios, por supuesto, juveniles, pero nuestra referencia con los mayores y el respeto por lo que ellos conversaban, pues realmente se sentía mucho, ¿no? Y era parte, pues, de la identidad también que se fue formando. Y uno empieza a darse cuenta cuando ya es mayor, cuando ya entiende de dónde viene el sentido de identidad un poco que da la provincia. Tal vez es por eso que el barcino hace parte de la historia. Esas conversaciones y esas inquietudes, pues, que son históricas, de paz y esas cosas, eran como de ustedes en familia, la familia Villamizar Maldonado, y ustedes eran los bichos, los niños raros que se preguntaban cosas que los niños normales y corrientes no se preguntaban. Yo no sabría decirte si en Pamplona era así. Yo creo que en mi casa sí fue un poco así, tal vez por la intensidad con la que mi papá especialmente y mis tíos vivían la política, tal vez mi papá, que tenía además una forma muy divertida de hacerla, no era dolorosa, no era una narración dramática, ¿no? Ni trágica. Había una evocación permanente de los gobiernos, de los presidentes, del momento electoral. Había, como comentaba antes, los comentarios sarcásticos sobre los conservadores. Depende de quién ganara el gobierno en las elecciones, en la casa se dejaban de hablar unos días, ¿no? Yo recuerdo cuando ganó Belisario Betancur, mi papá dejó de hablarle a mi mamá, pues no sé cuánto tiempo, y todos intentábamos saber cómo hacemos para que le pase. ¿Qué vamos a hacer si este señor va a ser presidente cuatro años? Pero entonces no era normal, era pasión, María Alejandra. Era pasión, sí, teníamos obviamente una historia, ¿no? El abuelo, el bisabuelo, contaban todos, estaba en la Guerra de los Mil Días, el coronel Carlos Julio Villamizar, mi abuelo había sido alcalde también de Pamplona, por lado Maldonado, que digamos, mi mamá no era tan activa en la conversación, se reía y le seguía la cuerda a mi papá, pero no necesariamente pues había una confrontación ideológica, era más como entender cuál era la idea, y nos mantenía muy en la actualidad, eso sí, ¿no? Había noticias en la mesa del comedor, había horas específicas para ver los noticieros, por supuesto, se comentaba lo que pasaba en la radio, había momentos en que había que hacer silencio porque papá estaba escuchando el noticiero, no podíamos hacer ruido. Claro, eso era sagrado. En la mesa del comedor, en los almuerzos, en las cenas, pues en las comidas siempre se hablaba de cosas que tuvieran que ver con lo que estaba pasando en el país. Así que, pues sí, era muy, muy sentido, muy vivido, pero pues obviamente teníamos una niñez natural de bicicleta y de pelota y de todo, o sea, no pasaba lo mismo en el colegio. Esta mañana María Alejandra Villamizar está en Mi Banda Sonora. Diga que usted se sabía esta canción. Yo creía que me la sabía. Es decir, la cantaba como si me la supiera, pero... Lo único a lo que no le pegaba era el la, nada más. La, sí, sí. Apitepirr, ese momento también era... Era divertido, pero es esta canción me la aprendí, o por lo menos la disfruté por mi hermano. Ajá. Por mi hermano Ramón Eduardo. A Ramón le encantaba la portada del LP de Simone y por supuesto la ponía, y él era el que la cantaba y también la bailaba, además, ¿no? Entonces era como una cosa de hermanos pequeños que nos íbamos en el momento a allí donde estaba la música, y él ponía este disco y lo bailaba y lo cantaba, y es inevitable no pensar en ese momento de compartir en la sala de la casa. Estaba el equipo de sonido, pues la radiola esa estaba al lado del teléfono. Sí. Del teléfono, obviamente teléfono negro de estos de disco, ¿no? Sí, de disquito, claro, ni siquiera de botoncito, sino de disco. Claro. De esos que... De disco. El teléfono de mi casa, todos los teléfonos en Pamplona eran de 4 números, ajá, ¿no? ¿Cómo era el suyo, se acuerda? 2746. El de mi casa, sí. 2472. El de mis tíos, 2715. El de mis primos, 2746. Pero bueno, Ramón cantaba esto y él es muy importante también en mi vida. En la casa, de alguna manera, de la mano con esas conversaciones, pues teníamos una gran biblioteca, y ahí eran como otros momentos de consulta de cosas, y mi hermano era muy alegre, es muy alegre y muy divertido, pero además ha sido muy, como muy inspirador para mí en muchas cosas. ¿Es mayor que yo? Sí, claro. Usted es la menor de los tres, ¿cierto? Yo soy la menor, yo soy la pequeña. Sí, algunos creen que no, que soy la mayor, pero no, yo soy la pequeña. Exijo que me traten como la pequeña. ¿Ah, sí? No, digo aquí públicamente. Y me dicen Majandra en Pamplona, que Majandra. Es algo que es muy característico, porque si alguien me conoce desde pequeña, me dirá de esa manera. Si alguien hoy me dice Majandra por ahí, es porque me conoce desde niña. Este es en el parque en Pamplona, seguramente me conoció alguna cosa de esas. Esta mañana, Majandra, María Alejandra Villamizar, la canta Simone, se llama Ramayá. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Es la 1:28 a.m. Faltan pocos días para poder postular tu candidata al premio CAFAM a la Mujer. Si conoces una mujer con el poder de construir proyectos que llenan el corazón de esperanza a cientos de personas, postúlala en la caja de compensación o club rotario de tu región. Informes en premiomujer.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. She'd always be there.

sido lo que soy fue en tu regato. Si he sido vida fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga. La periodista María Alejandra Villamizar nos acompaña esta mañana en Mi Banda Sonora, recordando pedacitos de su vida, también con pedacitos de canciones. ¿Esta canción a dónde la lleva o a quién le recuerda, María Alejandra? Andrés, pues a Miguel Bosé lo quisimos todas. Claro. En nuestra primera adolescencia, yo creo que nos íbamos enamorando de Miguel Bosé, pero en mi caso era el momento también de ver a mi hermana mayor. Isabel Teresa en su adolescencia, ¿no? Yo tenía 9, 10 años, ella ya estaba empezando a brillar con sus ojos, con Miguel Bosé, con Camilo Sesto, con la música de los cantantes españoles que en ese momento eran como los románticos. Y con las, uno que otro novio baladas. Por ahí que le dedicaba esto, ¿o no? Y con esos no, claro, y las visitas, porque la iban a visitar a la casa y el momento de la hermana pequeña, que era la imprudente, por supuesto, la que llegaba a decir, hola, ¿qué tal? A hacer visita y a dañar el momento romántico, pues esa era yo. Y los discos que había en la casa, quizá por eso los recuerdo también, dentro de ese, digamos, poco bagaje musical que teníamos, ella tenía sus discos. Entonces, el de Miguel Bosé, de ese álbum, pues era, por supuesto, un clásico, y Linda, pues era la canción que nos aprendimos todos muy claro. pequeñas, todas, y la compartíamos entre las amigas de mi hermana, pues por supuesto que era además el deseo, ¿no?, de crecer, de ponerse su ropa, de ver cómo se maquillaban, cómo se reían, cómo salían. Uh-huh. Era como ese primer momento de admirar también a la hermana mayor y que a la que se le quiere seguir siempre los pasos, ¿no? Y intenté ponerme su ropa, le metí algodón a los zapatos para que me quedaran buenos, porque me parecía tan bonito todo. Ya quería ser grande. O sea, hubo un momento que era admiración total por la hermana mayor. Sí, mi hermana, además es de ser una mujer muy, muy linda, es como la ser la mayor, es la primera que hace todo, ¿no? La primera que termina el colegio, la primera que viaja, se va a Europa apenas termina el colegio, vive en Francia. Eso pues supone obviamente una gran admiración. Claro. Nos comunicábamos por carta, no había correos electrónicos, etcétera, y nos imaginábamos cómo era su vida en París, etcétera, y estuvo allí un par de años, siendo pues como ese referente, y para nosotros teníamos familia en Francia y teníamos familia en París, tíos, etcétera, que la recibieron. Y para mí Pamplona era un poquito, solo un poquito más pequeña que París, ¿no? No entendía por qué tanto es alboroto que mi hermana se fuera a Francia, si eso era más o menos, pues era el contraste de ese mundo, de ese universo tan tan completo que tiene uno en su familia. Y cuando ella se fue, pues por supuesto que se volvió todo un casi que un deseo seguir sus pasos. Y fíjese que yo no fui a París, pero sí fue a Europa. Después no fui a París. Ah, no, por supuesto, después en la vida he ido varias veces, claro, pero en el imaginario de termino el colegio y me voy, es que yo vivía como en otros idiomas todo el tiempo, ¿no? Yo me inventaba que hablaba todos los idiomas y hablaba sola, y era como mi sueño, estar saliendo, salir. Tengo una anécdota con un primo mayor que yo que alguna vez me dijo, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Uh-huh. Y le dije, pues, extranjera. Thank you. es el más prolífico de los compositores italianos en toda la historia del cine. Justamente en el cine y en la televisión están muchas de sus obras. El maestro Ennio Morricone hizo la música del Bueno, el Malo y el Feo. Y me imagino que la referencia, María Alejandra, es cinematográfica. Cinematográfica. Mire, Pamplona había tres cines, tres teatros. Y para una ciudad pequeña, que desde que yo recuerdo tiene 60.000 habitantes, hoy no tiene cine. Bueno, tiene uno que acaban de abrir. Pues este era el Teatro Almeida, el Teatro Jauregui y el Teatro Cecilia. Y nosotros teníamos una referencia permanente con el cine porque papá era un cinéfilo de tiempo completo. ¿Ah, sí? Lo ponía todo como en tono marcial. Las películas de guerra, por supuesto, eran fundamentales. Y las películas de vaqueros eran también parte de su pasión. Y papá vivía tan intensamente las películas que se sabía trozos, ¿no? De los diálogos. Parlamentos, de los personajes, diálogos, exacto. Y de pronto estaba solo en la mesa y empezaba a recitar. A traerlos, a recitarlos, a decirles, y uno sabía, pero papá, ¿qué le está pasando? Y era de la película que se había visto en la noche anterior. Y cada noche nos tocaba llamar, o a mí, o a mi hermano, o a mi hermana, a llamar a preguntar en el cine qué daban hoy, ¿no? Era muy bonito la rutina. Llámese al cine tal a ver qué dan. Entonces uno marcaba y decía, buenas noches, ¿qué dan esta noche? Tal película. Y papá escogía entre los tres teatros a cuál se iba. Y fue una rutina que nos acostumbró a varias cosas. Una, que él se iba a las 8 de la noche a cine. Otra, que lo esperábamos a las 10 para que nos contara la película. Y otra, pues, que era justamente el momento en que todos soñábamos en qué momento nos llevaba a la primera película. Cuando llegaba con buen genio, porque la película le había gustado mucho, a veces cocinaba incluso. Pero el cine estuvo siempre muy presente en mi casa y papá, que no tengo yo una canción específica que lo recuerde, el cine sí, por supuesto, lo acompañó siempre, siempre, siempre, hasta sus últimos días. Tenemos referencias del cine y de la preocupación que le daba no tener película para ver, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido feliz en la época de las plataformas, claro, de Netflix, en este caso. Se las hubiera visto todas. Pero no alcanzó, pero claro, es el momento de la soledad del cine, del teatro, y esa historia y esa cultura, por supuesto, que hay detrás de cada historia, de cada película. Además, tal vez también en el momento de él estar él con él mismo, escapar de la casa un ratico, verse una película, distraerse en algo que le gustaba. ¿Cómo fue ver la primera película con el Chato al lado? Papá era enorme para mí, por supuesto, ¿no? Porque además eran los Villamizar son bastante acuerpados. No los califiquemos de otra manera, pero eran muy altos. O sea, papá medía casi 1.80 para esa época, alto y muy gordo, pues. Entonces yo me acuerdo estar sentada al lado de él en el cine viendo Cocoon. Y entendiendo que era esto, ¿no? Que era la historia que contaba la película. Muy emocionado, me acuerdo mucho de su mirada y de la manera que me acompañó para saber si estaba entendiendo o no la película. Estábamos sentados como en la mitad del teatro. Y era el Teatro Almeida, que era como el mejor, es decir, como el más moderno, pues. Y no tengo ese recuerdo. Yo no sé, podría tener la idea de que en algún momento estuvimos de la mano, pero no tengo claro. Yo debería tener pues como 12 años o así. Y esa película, por supuesto, que la he visto luego y lloro. Claro. Además, porque la película es triste. Más por la historia de los huevos y la piscina, pero, y la cosa es recordar a papá. Sí, ¿no? Imagínese, para entender eso, que unos huevos y una piscina y los ancianos. Y, es decir, era como toda una... Pero las conversaciones, por ejemplo, del cine trascendían meses, ¿no? Porque podíamos estar hablando de una película que él vio meses anteriores y luego nos hacía prueba, nos hacía test. ¿Ah, sí? ¿Quién fue el protagonista de tal película? Entonces, sí, teníamos unos tiempos para contestar. Ajá. Y con mamá, por supuesto, también, pero era parte del juego en la mesa, era quien contestaba primero, y es parte, yo creo, que de la intención del conocimiento y de la lectura y de tratar de conservar, ¿no? Un poco ese camino que, como decían los señores antes, muy formales, era una familia muy formal, mi papá era un hombre muy formal, es la herencia que les vamos a dejar, es la educación. Esta mañana, María Alejandra Villamizar. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Time to live. Curioso, María Alejandra, del mismo año de Cocoon es USA for Africa, esta canción que cantaron pues todos los grandes de las listas del pop y el rock en aquella época. ¿Este momento de su vida cuál es, María Alejandra Villamizar? Este es el momento en el que uno empieza a ganar como ídolos, ¿no? A tener ídolos, claro. Perdón, a ganar conciencia, iba a decir yo un poco, y a tener los ídolos, y entonces aparecen en la vida los artistas, aparece Michael Jackson, aparece Lionel Richie, aparece Stevie Wonder, empiezas a identificar a la fuerza de la voz de Bruce Springsteen, Tina Turner, pero esto es como yo recuerdo estar encima de un sofá tratando de cantar esta canción en mi inglés de la época. Inglés autóctono, claro, el que uno sabía. Muy emocionada, me acuerdo del video que acompañaba, por supuesto, la canción, y entender que además era una canción de solidaridad, que era por África, y que todos estos grandes artistas que estábamos ya empezando a identificar, pues en el caso mío apenas a conocer su música, pues estaban todos juntos. Entonces me encantaba, era un video que me encantaba, era el momento en que obviamente entra Michael Jackson, cuando empiezas a identificar quién es quién, el tono este de la canción y la convocatoria que hacía, ¿no? Es algo que me produce, me emociona, porque la verdad es era como la primera vez que tenía como la sensación de que había un mundo con el que había que estar solidario y que había unas circunstancias pues de pobreza, de hambruna, pues que me traían como a cuento también una cierta empatía, ¿no? Y a través de la música, pues más que suficiente para que quede en el recuerdo. Usted se graduó como a los 16 del colegio de bachillerato, ¿cierto? Muy chiquita. Sí, era como lo que pasaba en esos años, ¿no? Yo llegué a la universidad todavía con tarjeta de identidad. A Bogotá, sí. Usted se vino a estudiar a Bogotá. En el 89, terminé el colegio en el 89, sí, un colegio de monjas, de mujeres, y llegué a la Javeriana en enero 17, fue mi primera clase, el 17 de enero de 1990. Wow. ¿Cómo la recibió Bogotá? Pues hostil, una ciudad tremenda para adaptarse. Salir de la casa significaba muchas cosas, significaba saber cómo alimentarse, ¿no? Para empezar. Salir de caminar y de movilizarse pues de una manera muy en un círculo muy pequeño. De pronto, pues obviamente yo había venido a Bogotá a vacaciones, pero siempre que nos traían a vacaciones, pues estábamos de vacaciones, claro. Nos traía de turistas, y nos dejaban en las casas, a veces pasábamos tiempo, pero nos dejaban en la casa de un amigo o de una familia, y conocíamos Bogotá en términos de los centros comerciales, de los cines, de las cosas, pero no para vivir y llegar todos los días y tomar los buses, no perderse. Obviamente me perdí muchas veces. ¿Ah, sí? Pero llegué con mucha tranquilidad. Me imagino que usted vivía cerca de la universidad, me imagino que caminaba hasta la Javeriana. Los estudiantes cuando vienen de otra ciudad siempre viven cerquita de la universidad, justamente, primero para ahorrarse esa plática y segundo para no perderse. No, yo hubiera querido yo vivir cerca de la universidad, ese fue mi sueño durante toda la carrera. ¿Dónde llegó a vivir entonces? Pero viví lejísimos, viví en muchos sitios, la verdad. Primero llegué a la 71 con 11, en la casa de una familia muy amiga de toda la vida. Después me trasladé a la 127. Y luego me mudé a un apartamento que viví en el que vivimos con varios amigos de Pamplona y también con mi hermano, en la 134 con 15. Y desde allá, por supuesto, para clase de 7 había que salir a las 5, ¿no? María Alejandra Villamizar está con nosotros en Mi Banda Sonora. Flans, un trío que se robó nuestro corazón en los 80. Llegaron desde México y nos cantaron este No Controles. María Alejandra Villamizar, ¿en qué momento de la vida se identificó con ellas? Yo creo que aprendimos a bailar en grupo con ellas. Esto es un poco antes de la universidad, por supuesto, ya al final del colegio. Ya esto es con 15 años. Empezábamos, por supuesto, a salir. Había encuentros con los niños y los jóvenes que salían de los otros colegios de hombres y también de la universidad, pero nos encontrábamos en algunos lugares donde estas canciones de las Flans pues nos permitían hacer estas coreografías que yo creo que todas las mujeres, todas las niñas de la época intentamos hacer, y es el recuerdo de mi grupo de amigas. Tenemos un chat que se llama Las Amigas de Siempre. Uh-huh. Y tiene que ver, por supuesto, con esa época también y con la época de la identidad y de que marca pues el territorio de donde uno viene, de donde es y con quién comparte la vida. Creo que son las amigas de la infancia, y hablando un poco con ellas, contándoles también que quería contar un momento de esa época. Hablamos obviamente de las Flans. Yo no era muy, digamos, muy seguidora de ellas, pero pasamos muchos momentos bonitos tratando de ser las Flans, ¿no? Cada claro. quien quería ser la rubia, la otra quería ser la morena. La de las sombreras. Vestían, las chaquetas anchas, la ropa, las sombreras que estaban de moda, por supuesto, y el escopete, ¿no? El escopete claro. Alf, que era también la manera de irnos poniendo al día de la moda y aprendiendo a bailar. O sea, las amigas de toda la vida que siguen siendo amigas, entre otras cosas, porque hicieron un compromiso de sangre prácticamente de no mostrar las fotos de los peluqueados de esa época, más o menos. Aprendimos a manejar juntas, entonces nos prestaban el carro a cualquiera, y entonces era el recorrido, por supuesto, de salir a dar vueltas, que era tal la actividad más común, de prestarnos la ropa, ¿no? De intercambiar la chaqueta, la camisa, la que tenía la última moda que había traído de Bucaramanga o que le habían traído de Bogotá, o que se estaba atreviendo pues a mezclar el color con no sé qué. Somos amigas todavía, sí, todas son profesionales, tienen su vida, sus familias, sus hijos, y somos distintas. La verdad es que la vida le ha mostrado a cada una un camino. Hay una médica, una que es maestra, una administradora de empresas. Somos seis. Y esas seis amigas, pues mantenemos ese vínculo permanente, y tiene la ventaja de la amistad de toda la vida, que es la de no tener que dar explicaciones. Exacto. ¿No? De no estar. La de no tener que aparecer mayor, todos los días para ser amigas. Sí, y no explicar tanto lo que haces o lo que dices o lo que piensas, sino que es ya ellas saben cómo somos, ¿no? Uh-huh. Y saben qué flaquezas puede haber en determinado momento. Son las que tienen la historia familiar de todos, pues mucho más cercana. Es muy fuerte, es muy sólida, y es sin juzgar, ¿no? Es sin prejuicios, es mucho más. Somos amigas hace 35 años, o sea que al final ese vínculo hay que mantenerlo, y cuando aparecen las comunicaciones, cuando aparecen las redes sociales, yo creo que es lo que más sentido para mí tiene esta aparición del Facebook y de las redes sociales, es recoger y recuperar ese diálogo que hemos tenido toda la vida con las personas que hemos querido. Esta mañana María Alejandra Villamizar. Este sábado en Mi Banda Sonora, el actor y presentador Ahmed Escab. Y empecé a buscar la manera siempre de destacarme, pero no tanto por el aplauso, sino por ver que le podía dar a la gente cosas que las hacían felices. Ahí estaba para hacer feliz a la gente. El aplauso es muy rico, el aplauso es el alimento del artista, pero alimenta más ver a la gente feliz. Acompañamos las emociones finales del Mundial de Patinaje en Ibagué. En una vereda de Sogamoso construyeron un pesebre gigante con materiales 100% reciclables. Conócelo con nosotros. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. 2:00 a.m. Faltan pocos días para poder postular tu candidata al premio CAFAM a la mujer. Si conoces una mujer con el poder de construir proyectos que llenan el corazón de esperanza a cientos de personas, postúlala en la caja de compensación o club rotario de tu región. Informes en premiomujer.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. Última hora, Caracol Radio. 2:01 a.m, actualizamos la información en Caracol Radio. Heladas generan primeras pérdidas de cultivos en el norte de Santander. Ricardo Villamizar. Preocupación en 10 municipios del norte de Santander que se encuentran afectados por las intensas heladas que afectan cultivos. Advierten que requieren apoyo por parte de las autoridades para salvar la producción agrícola. Luis Martínez, habitante de Silos. Ya hoy daño cultivos.